En otra línea, quiero decir, tenemos a Néstor Pérez Baliño, justamente mencionado por el doctor Spacavento. Néstor Pérez Baliño está en el Argerich en estos momentos y ¿qué está haciendo usted allí, señor? Buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. Usted sabe, yo soy el director general de la región y la realidad es que cuando el juez vino con el doctor Spacavento, se produjo una situación de confusión. Tanto es así que el Consejo Técnico Administrativo del hospital se autoconvocó para ver qué hacía, porque resulta que estaba el doctor Spacavento en la dirección, pero la realidad es que la firma para todos los procedimientos, acciones, notas, expedientes, la tiene el doctor Hernández y el doctor Walsh, a cargo de la firma de la dirección y subdirección. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Quién manda? Bueno, ¿Spacavento o usted? No, en este momento yo soy el director general de la región sanitaria y como había este estado de confusión tuve que quedarme en el hospital para garantizar el funcionamiento del hospital. ¿Quién da las órdenes entonces? Bueno, ¿usted? En este momento sí, por supuesto yo. Y entonces ante esta situación el gobierno de la ciudad definió que hasta que se resuelva la situación judicial había que proceder a una intervención del hospital para garantizar que el hospital continuara con su funcionamiento. ¿Y qué va a hacer usted con el doctor Spacavento entonces? No, yo no tengo que hacer nada porque el doctor Spacavento lo puso el juez. ¿Pero qué situación confusa, Spacavento? Por eso está la intervención, por eso es que ahora la conducción del hospital la tienen que garantizar el gobierno de la ciudad a través de la intervención. Supongamos que soy médico del Argerich. ¿A quién le atiendo las órdenes? ¿A usted o a Spacavento? Sí, mire, fundamentalmente al superior, que es el que no está cuestionado, que es el director general de la región sanitaria, que soy yo, y además, con el hecho de la intervención, es la institucionalidad, digamos, desde el punto de vista del gobierno de la ciudad, está puesto en este momento a través de mi figura, ¿no? ¿Los empleados están manifestando? No, en absoluto. En eso coincido con el doctor Spacavento, que lo escuchaba, que hay total normalidad en el hospital. Bien. Se está haciendo la cirugía, se está en el consultorio externo. Bueno, toda la actividad normal del hospital. De hecho, se está haciendo en este momento un trasplante hepático. Así que, por suerte, el hospital no está convulsionado con esta situación que lamentablemente, yo digo, cuando se toma un hospital como rehén de una discusión política es malo. ¿Y quién lo toma como rehén, Spacavento o el gobierno de la ciudad? No, bueno, mire, el gobierno de la ciudad le pidió la renuncia al doctor Spacavento y se la aceptó el 16 de octubre. El doctor Spacavento, que es un funcionario político, porque era director interino designado por una gestión anterior, no aceptó esta situación y recurrió a un juez, y este juez le dijo que sí, que y yo, quiere que le diga, Víctor Hugo, es la primera vez, yo tengo 30 años de hospital Argerich, es la primera vez que veo que un juez pone un director de un hospital. La primera vez. Néstor Pérez Baliño, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, ¿eh? El señor es director general de la región sanitaria número 1 y en estos momentos interviene el Hospital Argerich. Se encuentra en su despacho, además, el doctor Donato Spacavento. Esperaremos novedades. La mañana, con el sello de Víctor Hugo, hasta la 1 de la tarde por Continental.